qué suerte tan negra y tan triste es la mía. Porque aquel hijo lindo se fue y me dejó. Pasaré ya mi vida solito llorando. Y si así fue mi suerte, que sea por Dios. Le di lo que pude de mi pobre vida. Lo amo con el alma, no lo puedo olvidar. Nunca pierdo la dicha, la fe y la esperanza. Que pronto se arrepienta y vuelva a su hogar. Cuando tú te fuiste, ni adiós me dijiste. Hijito mío, Dios te ha de cuidar. Aquel pobre padre que tanto te quiere, con abandonarlo le vas tú a pagar. Aquellos consejos que siempre le daba, siempre yo le hablaba en buena razón. Las malas palabras que él me decía, las traigo clavadas en mi corazón. Cuando te arrepientas y sea ya muy tarde, y por mala suerte no me encuentres aquí, si acaso tú quieres calmar esa tu pena, irás a mi tumba, hijo mío, rezarás llorarás por mí. Hijito lindo, yo jamás te olvidaré. Mientras que